El amor que yo tenía se ha marchado de mi vida y no sé en dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Por qué se fue? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ya aquí regresa. ¿Por qué se fue? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ya aquí regresa. El amor que yo quería la creía solo mía y con otro andará. Andará, andará. Ya me creía yo muy de buenas, siendo el dueño de puertas pa' afuera. Ya me creía yo muy de buenas, siendo el dueño de puertas pa' afuera. Cuando te canses con los que andas y con otros que consigas, un día volverás, volverás, volverás. Si vuelve y busca lo que dejó, no encontró en otros lo que me sobra. Si vuelve y busca lo que dejó, no encontró en otros lo que me sobra. El amor que yo tenía se ha marchado de mi vida y no sé en dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Por qué se fue? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ya aquí regresa. ¿Por qué se fue? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ya aquí regresa. El amor que yo quería la creía solo mía y con otro andará. Andará, andará. Ya me creía yo muy de buenas, siendo el dueño de puertas pa' afuera. Ya me creía yo muy de buenas, siendo el dueño de puertas pa' afuera. Cuando te canses con los que andas y con otros que consigas, un día volverás, volverás, volverás. Si vuelve y busca lo que dejó, no encontró en otros lo que me sobra. Si vuelve y busca lo que dejó, no encontró en otros lo que me sobra.